motivo que mi alma recuerde tu adiós. Sí, mis lágrimas se ocultan con gotas. Hablan de tu amor, momentos de amor, de mucha pasión, me hacen de pronto llorar. Tu piel, tu calor, esas noches de amor, ya nunca ya nunca vendrán.